Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. A partir de las 4 de la tarde empieza el programa Los Cuestionadores. Este sábado con mucho ánimo, después de una semana de ausencia involuntaria, estamos retomando nuestro espacio. Así que les damos la bienvenida a nuestro programa de este sábado 22 de junio. Y junto a nuestro compañero Jesús David Salas Betín, les damos la cordial bienvenida a este programa. Hola Laura, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. También a las personas que nos escuchan a través de la página web www.radiocce.com y a las personas que tienen el agrado de vernos este y todos los sábados a través de el streaming de nuestra fanpage @ Los Cuestionadores S. Así es, Jesús, estamos contentos porque tenemos algunas personas que ya están conectándose a través de nuestro fanpage en Facebook, @ Los Cuestionadores S. Les recordamos que pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus preguntas, cualquier opinión es bienvenida. Y por supuesto, si es que hay alguna pregunta para nuestros invitados, con todo gusto se la trasladamos en ese momento. Así es, Laura, le recordamos a las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo que pueden dejarnos sus comentarios o preguntas para nuestros invitados del día de hoy. Nosotros con gusto las estaremos leyendo al aire. Bueno, y empezamos este programa con un clásico de la música disco. Una canción que seguramente muchos allí empezaron a bailar porque es bien pegajosa. Se trata de I Will Survive, de Gloria Gaynor, ¿no? Que es una canción que es bien interesante su letra y que se ha constituido desde casi que desde el momento en el que salió la canción en 1979 en un himno inicialmente para los movimientos feministas y luego para la población LGTBI más adelante. La canción justamente nos habla de una mujer que tras una decepción amorosa encuentra la fuerza suficiente para salir adelante, sacudirse y recuperarse de una ruptura amorosa. Así es, Jesús, y con esta canción que fue seleccionada por nuestro compañero cuestionador, damos la bienvenida al programa una vez más a quienes nos sintonizan en este momento. Y el programa que, bueno, el tema que hemos planteado para este programa es la diversidad sexual en Ecuador y queremos tratar de contestar una interrogante. ¿Cuán preparados estamos para aceptar al otro? Es la pregunta que queremos tratar de contestar a lo largo de estos 60 minutos. Hace algo más de una semana, con mayor precisión el 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el matrimonio civil igualitario. La decisión fue vista con satisfacción por parte de organismos que defienden los derechos humanos, como la CIDH. Sin embargo, entre los ecuatorianos hay opiniones divididas. Por una parte están quienes se ven en esta decisión un paso más hacia la equidad de derechos. Pero por otro lado, los defensores de la, entre comillas, familia tradicional, a la luz de convicciones religiosas, rechazan la decisión judicial y han anunciado movilizaciones para rechazar y buscar revertir aquella decisión. En este ambiente polarizado pretendemos hacer un programa en el que conversemos alrededor de algunas preguntas. ¿Estamos preparados para aceptar al otro? ¿Qué tan efectivas han sido o son las iniciativas que buscan generar mayor respeto hacia las personas con preferencias sexuales distintas? ¿Cuál es el papel que juega el Estado para que se construya una cultura de respeto hacia las sexualidades diversas? ¿Qué escenarios pueden plantearse luego de la aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador? Son algunas de las preguntas que alrededor de las cuales conversaremos esta tarde. Así es, Laura, y como es costumbre, antes de presentar a nuestros invitados, bueno, a nuestra invitada, y estamos esperando que el segundo invitado llegue en cualquier momento de la transmisión, los invitamos y las invitamos a escuchar nuestro segmento Voz y tu Voz, en el que abrimos los micrófonos de los cuestionadores para registrar opiniones sobre el tema de la semana. Escuchemos. Thank you. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Ha conocido quizás usted en algún momento sobre agresiones que hayan recibido personas homosexuales? La verdad no he conocido ninguno de esos casos. Ni siquiera a través de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación sí se escucha poco, pero no tanto como así vivirlo, pues sentirlo ahí, ¿no? O ver así que alguien, algún cercano haya escuchado, no, la verdad no. ¿Y cuál es su apreciación respecto a esos actos violentos? No estoy de acuerdo. Claro que me pondría de una manera, o sea, de impedir eso, que no exista, porque igual somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades y todo. Por eso no estaría de acuerdo así. Bueno, a través de los medios solamente he escuchado, pero nada más. Bueno, realmente como todo ser humano tiene que respetarse lo que es a cada ser humano, sus inclinaciones e incluso. Sí, he conocido casos en donde las personas homosexuales han tenido que ser víctimas de violencia, ya sea verbal o física, debido a que en la sociedad existen personas que no aceptan este tipo de condición, son sujetos de discriminación y han tenido que esconderse tal vez para poder vivir sus relaciones en pareja. Ahora, en el Ecuador se aprobó ya el matrimonio igualitario hace como una semana. ¿Cuál es su posición en torno a esta decisión que han tomado aquí en Ecuador? Yo estoy de acuerdo, porque cada quien tiene su vida y puede hacerla, ¿no? Igual como lo dije, cada quien tiene su derecho y si así es feliz, pues bien. Como cualquier otra pareja, tienen todo el derecho de vivir como ellos crean conveniente, no hacen daño a nadie. Yo abiertamente estoy a favor, como cualquier matrimonio. Creo que aquí lo que se busca en realidad es la felicidad, ¿no? En realidad, o sea, no afecta en ningún sentido. Bueno, realmente es claro, ¿no? La palabra de Dios dice que solamente hizo hombre y mujer. Entonces, por eso las leyes mosaicas, las leyes de Dios, siempre fueron constituidas para que se respete como hombre y mujer. Lamentablemente las leyes de la tierra están estipuladas así y uno nada más tendría que respetar lo que está tomadas las decisiones ya, nada más. ¿Y usted entonces tiene una posición de respeto incluso, digamos, al margen de sus creencias religiosas? Claro, desde luego que tiene que ser así. Bueno, ese era nuestro segmento Voz y tu Voz, con la opinión de las personas sobre el tema de la semana. Laura, un tema bastante controvertido, controversial, de todas formas no deja de ser un tabú para nuestra sociedad, ¿no? A pesar de que cada vez se van rompiendo más los estereotipos y las barreras que justamente separan a las personas. Así es, Jesús. La verdad, a mí de modo particular me agradó muchísimo, digamos que tuve una sensación agradable al encontrarme con esos testimonios. Honestamente, cuando yo salí dije, ¿qué será lo que me voy a encontrar con la gente a la que voy a plantearle la pregunta? Pero me agradó mucho, me quedé como muy contenta, podría decirse, de las respuestas que escuché, porque al menos con las personas que pudimos conversar se siente como una actitud de tolerancia, de respeto, y yo creo que eso es muy importante. O sea, claro, las personas con las que hablamos es un porcentaje mínimo, extremadamente mínimo, de las personas que vivimos aquí en Ecuador, pero creo que también es importante tomar en cuenta de que hay gente que está abriéndose a esta, digamos, a entender la forma de vivir el amor de otras personas. Entonces me parece importante. Así es, ¿no? Y creo yo, considero también que poco a poco va cambiando también la sociedad, poco a poco las personas también van justamente comprendiendo que finalmente todos somos diversos y todos tenemos los mismos derechos de vivir conjuntamente. Bueno, y para conversar sobre el tema que tenemos esta semana, presentamos entonces a nuestra primera invitada, o bueno, hasta ahora nuestra única invitada del día de hoy. Se trata de Sofía Argüello Pazmiño. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador. Tiene un doctorado en Sociología del Colegio de México. Su trabajo de investigación ha girado en torno a la relación entre género, sexualidad y política. entre sus investigaciones recientes, ha analizado las emociones, prácticas e imaginarios en torno al género y la sexualidad de los y las jóvenes en contextos marcados por desigualdades sociales, las relaciones de poder atravesadas por conflicto de género y clase de las diversidades sexuales, los discursos y las prácticas reguladoras de los estados con relación a la sexualidad y las disputas, las formas organizativas y la movilización social de los actores colectivos. Bienvenida, Sofía. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jesús y Laura. También un saludo a todos los escuchas en la radio. Y un gusto estar acá en este programa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como siempre nos queda el tiempo bastante corto, empecemos con el tema que nos ha convocado esta tarde. Y empecemos quizás señalando cuál es el significado que tienen las siglas LGBTI. Tenemos, digamos que incluso hay el signo de más hacia y el final. Ahora veo que también le ponen una Q también. Ajá. Entonces, quizás como para que ya vayamos contextualizando nuestro tema, quisiéramos empezar por ahí. Sí, bueno, es importante decir que estas siglas LGBT han sido una apropiación de los grupos de las diversidades sexuales y que condensan en las palabras lesbiana, gay, bisexual, transexual, y el más significa las otras identidades que se vayan constituyendo y construyendo que pueden acoplarse a estas siglas. Y creo que es también fundamental señalar que esta sigla intentó deslindarse y alejarse de la carga estigmatizadora que tenía la palabra homosexual, porque la palabra homosexual efectivamente estaba muy articulada a la patología y a la enfermedad, y en distintos contextos históricos, dependiendo de los países, la sigla LGBTI ayudó a reivindicar la lucha en términos de politización y reivindicación a través del orgullo de pertenecer a una identidad sexual distinta a la heterosexual. Entonces sí creo que esto es importante decir, porque es una etiqueta, entre comillas, que sí sirve para cuestionar en términos políticos que existe un grupo que está pidiendo derechos, que está pidiendo visibilidad y que quiere quitarse esta carga estigmatizante, patologizante en torno a la enfermedad que la palabra homosexual tuvo en tiempos particulares. O sea, podríamos decir que entonces tiene una connotación más bien política la sigla, y digamos más que social, o nace de alguna forma más académica. Bueno, es las dos cosas, ¿no? En términos, ¿no es cierto?, de perspectivas más académicas sobre teorías feministas o estudios sobre las diversidades sexuales, la palabra también tiene fundamentos para poder pensar cómo se constituyen esas identidades, cómo se constituyen esas identificaciones, pero al mismo tiempo son reivindicaciones políticas de los sujetos. Por ejemplo, Jesús decía que también hay una letra que es la Q, y la Q refiere al tema de las identidades queer, que principalmente tuvieron un peso importante en los años 80 en Estados Unidos. Entonces, también hay que un poco ir viendo y midiendo que la sigla va también mutando y cambiando en términos de contextualización temporal y también de cómo los actores se apoderan de esa palabra. En Ecuador, por ejemplo, nació como la sigla GLBT, en donde primero estaba la identidad gay, luego lésbica, bisexual y trans. Y luego ya se modificó también, primero se puso la L para un poco visibilizar a las identidades de las mujeres lesbianas. Entonces, uh-huh, sí es una postura también política que incluye esta sigla. Qué importante, Sofía, que nos empecemos con esa puntualización, porque efectivamente es ese error el que cometí en el momento en el que planteé la pregunta en el Vox Populi que escuchamos de inicio. Y efectivamente es muy válido que nos detengamos a pensar que desde el lenguaje también se construyen cosas o se deconstruyen cosas también. Entonces es bastante importante y para mí un aprendizaje totalmente la aclaración muy pertinente que Sofía nos ha proporcionado en este momento. Ahora, en cuanto a la diversidad sexual aquí en Ecuador, a través de la investigación, del trabajo investigativo que tú has realizado, ¿cómo has percibido la forma en la que la gente entiende esta diversidad? ¿La entiende, la acepta o todavía tenemos algún tipo de resistencia por ahí? Bueno, yo creo que en Ecuador, pero no solo en Ecuador, sino también a nivel regional y a nivel mundial, El tema de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad a través de la percepción, participación de identidades sexuales diversas a la heterosexual, lo que hace es como ocasionar cierto tipo de remezones sociales, porque son identidades y formas y prácticas sexuales que están por fuera de la norma y que en el ámbito de la socialización y de la estructura social se las ve como antinaturales o anormales. Y creo que esto sí es importante de resaltar, y que no tiene solo que ver con la sexualidad, sino también con las identidades de género o con las identidades racializadas. O sea, siempre hay estas dicotomías de no poder vivir en términos de reconocimiento al otro, porque ese otro podría estar, entre comillas, fuera de la norma. Entonces, claro, la pregunta aquí que tenemos que hacer nuestras es: ¿qué significa estar dentro de la norma? ¿Qué significa la norma? Y la respuesta es más o menos señalar que eso que nosotros llamamos norma, o que llamamos natural, o que la llamamos lo normal, son también construcciones sociales que se fueron adecuando en relación a las modalidades de convivencia colectiva. Totalmente, claro, importantísimo. Y bueno, a propósito de eso, no quisiera dejar de acotar, bueno, un artículo que se publicó, me parece que fue ayer o anteayer, en donde un grupo de médicos estadounidenses decía que pedía disculpas a la comunidad LGBTI por haber considerado en algún momento la homosexualidad como una enfermedad. Todavía me parecía un paso bastante importante que también desde el punto de vista médico exista ese aporte para que la gente vaya entendiendo que las preferencias sexuales o la identidad de género que puede tener una persona no tiene nada que ver con una patología. Eso me parecía muy importante. Jesús, tenemos ya nuestro invitado que estábamos esperando. Así es, Laura, llegó por fin nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Se trata de Rafael Garrido Álvarez. Él es abogado de la Universidad de Margarita, magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina por la Universidad Andina Simón Bolívar. Entiendo, esa es la que está aquí en Quito. Correcto. Perfecto. Y también tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por la Flaxo Ecuador. Se ha interesado en la docencia y la investigación en temas de derechos humanos, género e inclusión social. Y es autor del libro Violencia contra Mujeres, Lesbianas y Hombres Gays en la Ciudad de Quito, 2008-2015, que está por lanzarse esta semana. Bienvenido, Rafael. Así es, muchas gracias por el espacio y disculpen la demora, tuve una pequeña emergencia en casa que atender, pero bueno, por suerte está controlada y ya puedo acompañarles. Como lo señalabas, tengo este libro que se presenta el día jueves 27 a las 6:30 de la tarde en la Flaxo Ecuador, y bueno, estoy muy entusiasmado de poder compartir eso con ustedes. Bueno, Rafael, ¿no? Seguramente vamos a estar hablando un poco más adelante del libro, también de los detalles del evento. Y bueno, estábamos hablando con Sofía justamente de que la sigla LGTBIQ+, ¿cierto? Nos explicaba un poco Sofía cómo se ha ido reconfigurando esta sigla también a lo largo del tiempo, tiene una connotación política. Y justamente pensando en lo político, la próxima semana, el próximo fin de semana para ser exacto, se celebra a nivel mundial quizá una de las fechas más importantes para el movimiento LGTB, que tiene que ver justamente con el Día del Orgullo, que hace referencia además a estos hechos que ocurrieron en el 69, si no estoy mal, en la ciudad de Nueva York. La pregunta que quiero formularle a ambos tiene que ver con: ¿cuál es el significado que tiene para el movimiento esta fecha? ¿Y por qué es tan importante conmemorar esa fecha en particular y no muchas otras fechas que seguramente también son representativas? ¿Voy a? Bueno, sí. A ver, creo que a nivel mundial se generó este hito con estos disturbios de Stonewall en Nueva York en el año 69. Y a pesar de que uno pudiera pensar que es una fecha muy local, muy concreta de Estados Unidos, la verdad es que sí se ha constituido un espacio importante, un hito a nivel mundial, porque un poco fue como el primer gran acontecimiento mediático que generó, digamos, en distintos países esta necesidad de reivindicar derechos que hasta el momento habían sido absolutamente negados. Y comenzó ciertamente en Estados Unidos, pero muy poco después en México, en Ciudad de México también tuvo su primera marcha como una manifestación pública. Esto se fue expandiendo en países europeos, latinoamericanos, y creo que es una fecha muy simbólica. Justamente este año se conmemoran ya 50 años de estos hechos y hay mucho que mucha tela que cortar con respecto a eso, porque podemos también hacer el símil con Ecuador. Ecuador ha tenido un proceso reciente, más reciente que el de Estados Unidos, pero similar en algunos aspectos. Ecuador también tuvo su propio Stonewall, que fue en el Abanicos Bar en la ciudad de Cuenca, también cuando en el 97 hubo una resistencia frente a la policía y a los abusos que se cometían en contra de una comunidad que estaba simplemente recreándose, celebrando. Entonces creo que es un acontecimiento que tiene una significación muy importante, la venimos reivindicando y sirve como un poco una excusa para seguir hablando de derechos y de injusticias que se cometen hasta el día de hoy. Sofía, ¿por qué es importante el 28 de junio en el que se realiza la Marcha del Orgullo Gay? Bueno, yo creo que Rafael ya lo resumió muy bien, y sí me parece importantísimo resaltar que este hito que se dio en el 69 en Stonewall es replicable en muchos casos de América Latina. Yo he podido un poco revisar algunos casos y en todos ellos el tema de la represión y la violencia, porque existen otro tipo de personas cuya identidad sexual es diversa a la heteronormada, provocó muchas formas de violencia, prácticas de homofobia, prácticas estatales de represión terribles. Como ya decía Rafael, aquí en Ecuador fue con el tema del Bar Abanicos en el 97, que había un arresto colectivo, que se arrestaron a 100 personas. En México, por ejemplo, se hacían razias policiales muy violentas que torturaban a personas de diversa orientación sexual. Y esos eventos lo que muestran es efectivamente primero, etiquetamiento y la categorización y la descalificación negativa de esos cuerpos y de esas vidas. Y por eso creo que también es importante entender que en esas prácticas de etiquetamiento y de estigmatización, la cuestión del orgullo es relevante, porque es posicionarnos como personas que desde la diferencia, estamos orgullosos de ser lo que somos, a pesar de que la sociedad, las instituciones, el Estado, lo que hace es criminalizarnos. Entonces, es como un hito importante que siempre va a ser recurrente para decirnos quiénes somos, de dónde somos, vivir en la diferencia y decir que estos cuerpos y estas vidas también son dignas y válidas. Como señalaba Jesús, estamos casi a una semana de que se conmemore un año más de este acontecimiento del que estamos hablando. Y precisamente hace unos días se aprobó, digamos, el matrimonio civil igualitario aquí en Ecuador. Y de lo que hemos podido ver ya en días posteriores, incluso el presidente de la República ha mostrado una posición de respeto hacia esa decisión. En el ámbito político, ¿qué significa que el mandatario de Ecuador tenga esa posición de respeto? Tomando en cuenta que tenemos el caso contrario en Brasil, en donde Jair Bolsonaro ha mostrado su total oposición y una resistencia increíble a estas formas de expresión de diversidad sexual. A ver, yo creo que primero el tema del reconocimiento del matrimonio igualitario en Ecuador efectivamente es un logro importante de reconocimiento de las diversidades y de reconocimiento de que el matrimonio es una institución civil que debe ser ejercida en términos contractuales por todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. Pero lo que tú dices, Laura, por ejemplo, esto de que Lenín Moreno hablaba de respeto, algunos también en el Voz Popular hablaban de tolerancia, de respeto. Yo creo que esa es como una piedra en el zapato que no nos permite hacernos cuestionamientos más amplios. Uh-huh. Porque claro, uno puede decir, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio, pueden casarse las personas del mismo sexo, pero yo creo que esto que estamos conversando va mucho más allá de la ley y tiene que ver con preguntarnos cómo vivimos colectivamente, cómo construimos vínculos sociales en donde podamos convivir en términos armoniosos, con distintas personas que son diversas, no solamente en términos sexuales, sino en términos, como ya decía, raciales, étnicos, de clase. Y yo creo que eso hay que resaltar, llamar a la atención para que nos cuestionemos y que pensemos cómo estamos construyendo comunidad, cómo estamos construyendo vínculos los unos con los otros, que tienen que ir mucho más allá de respetar al otro, de tolerar al otro, sino lo que se trata es de reconocer al otro en lo que es. podríamos entonces señalar que quizás esto de hablar de respeto, de tolerancia, ya cae como en un lugar común, en el que quizás se aleja un poco de la convivencia directa que podemos establecer con personas de, digamos, con cualquier tipo de persona. No creo que sería necesario como que etiquetar a nadie de ninguna manera. Creo que es el paso que quizás Sofía intenta como que explicarnos, que debemos dar como que un paso adicional allá a solamente decir que uno tiene o siente respeto. Sí, bueno, un poco para aportar allí la discusión, creo que los reconocimientos son importantes, son bien simbólicos, y esos reconocimientos pueden ser en avances legislativos, a través de una sentencia, como fue en este caso, con una vocería del presidente de la República, pero realmente hay procesos mucho más profundos a los que hay que apostar, y creo que Sofía también un poco lo señala. Digamos, mientras, por más que cambien las leyes y cambien las instituciones incluso, si la gente cotidianamente en la calle sigue pensando que está mal, sigue pensando que hay que negar al otro, sigue pensando que hay que considerarle enfermo o inadaptado, cualquier etiqueta que quieran ponerle, el problema va a continuar allí, y fue lo que pasó también en el 2008. De la noche a la mañana despertamos en un país donde había reconocimiento de unión de hecho de personas del mismo sexo, había prohibición de discriminación basada en la identidad de género, pero en la práctica eso no cambió mucho las vidas de las personas que vivían violencia cotidianamente o que querían ejercer sus derechos recién adquiridos y tampoco pudieron hacerlo de inmediato, sino también con unas luchas adicionales. Entonces creo que pasa bastante tiempo antes de que la gente realmente viva esos cambios y los asimile. Incluso siendo así, pueden pasar años y las cosas quizás no cambian tanto. Pienso un poco en Estados Unidos, por ejemplo, ya no hay la segregación de los años 50 o 40, pero igual el día de hoy las vidas de personas afro siguen estando en peligro, siguen estando violentadas permanentemente, con algo que teóricamente se ganó ya hace 50 años. Entonces sí hay que plantearse estas cosas y creo que no idealizar demasiado el logro o el alcance que podemos obtener a través de los cambios jurídicos o legislativos. Qué importante la anotación que nos hacen nuestros invitados, el que quizás uno percibiría como un logro importantísimo la cuestión normativa o de legislación, pero hay cosas que van mucho más allá de eso, y precisamente son esas de las que hablaremos en la segunda mitad de nuestro programa, Jesús. Así es, Laura, vamos entonces a el único corte y obligatorio que tenemos en este programa y ya volvemos. Ustedes manténganse ahí en sintonía. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Fundación Mandrágora Artes Escénicas continúa con su programación Musas, tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. Acompáñanos en nuestra segunda edición. Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada. 31 años de historia, memorias y luchas convertidas en canción. Este jueves 27 de junio, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Juan Carlos Velasco en concierto. Ya nada. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo. Un dato histórico para aprender y cuestionar. ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Gay el 28 de junio? La historia de esta celebración se remonta a los disturbios de Stonewall en 1969 en Estados Unidos. Los arrestos, o lo que localmente conocemos como batidas policiales, eran frecuentes en la década de 1960 en Estados Unidos, especialmente en los lugares de diversión que acogían a homosexuales, transexuales o drag queens. Lo que marcó la diferencia en la historia del colectivo LGBTI fue que la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York realizó arrestos en un bar llamado Stonewall, e inesperadamente enfrentaron una rebelión protagonizada por los clientes de ese bar y otras personas. Este acontecimiento marca el momento en el que los gays empezaron a luchar contra todo un sistema legal, policial y social que los perseguía. En solo unos días, el colectivo se organizó para lograr disponer de lugares en donde los homosexuales pudieran estar libremente sin temor a ser arrestados. Desde 1969, cada 28 de junio, en varias ciudades alrededor del mundo, los desfiles del orgullo gay se dan para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI. Bueno, volvemos a los cuestionadores. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a esta hora, las personas que siguen la transmisión por el streaming. Les recordamos que allí pueden dejar sus comentarios, nosotros con gusto se los transmitimos a nuestros invitados. Antes de continuar la charla con Sofía y con Rafael, queremos hacer una pequeña cuña publicitaria, si nos permiten. Nuestras amigas del tercer festival internacional Impro desde la mitad del mundo nos indican que el día de hoy ya es el cierre, ¿no? Hace 15 días las tuvimos aquí, tuvimos también la oportunidad de ver un poco de qué se trata este tema de la impro, nos hicieron una pequeñito show ahí de 2-3 minutos y bueno, hoy es el cierre con un match de improvisación en el que dicen que van a haber 12 improvisadores enfrentándose a 8 clowns en 4 equipos, y va a ser así como una suerte de guerra de improvisadores con árbitro y todo, ¿no? Esto será en la oficina, que es un bar que da en la Jorge de Antepara y Los Ríos, esto es diagonal a la Plaza Belmonte, a partir de las 19:30, entonces para todas las personas que quedaron interesadas en este tema del teatro impro, bueno, esperamos verlos por allá. Así es, tenemos entonces ahí actividad. Jesús, retomando nuestra conversación que habíamos iniciado ya en la mitad de nuestro programa, en la primera mitad de nuestro programa, ahora queremos hablar con nuestros invitados respecto a la violencia, un tema que obviamente no ha dejado de estar en medios de comunicación y que para muchos quizás está en su imaginario, pero no logramos quizás imaginar lo que es atravesar un evento de violencia directamente o ser la víctima de ese acto violento. Rafael, sabemos que el libro que tú vas a presentar el próximo jueves va de alguna manera ha abordado el tema de la violencia. ¿Podrías comentarnos, por favor, un poco de qué va tu libro, cómo fue el proceso de investigación, qué fue lo que encontraste en tu proceso de investigación? Sí, para empezar, una primera precisión es que en esa investigación se entiende la violencia en sentido muy amplio. No estoy pensando exclusivamente en la violencia directa que pueda ser como golpes o incluso el homicidio de una persona, sino también en formas de violencia más estructurales, simbólicas, indirectas que están presentes y que se manifiestan de distintas formas. Entonces, cuando yo iniciaba la investigación, en realidad yo sí estaba pensando un poco más en la violencia directa, pero luego me di cuenta que en el momento en el que estábamos, esa violencia no estaba tan en primer plano como lo fue en los años 80s o 90s, pero que había evolucionado, digamos, la violencia en otros aspectos y que se manifestaba en las instituciones, que se manifestaba en la discriminación, que se manifestaba en la imposibilidad del ejercicio de derechos o en la negación absoluta, la existencia a veces de sujetos en la sociedad. Entonces, un poco en ese marco está mi investigación. Entonces, del abanico de casos que pude investigar, tengo varios. Tengo casos de violencia directa, como por ejemplo un abuso sexual, una violación en contra de una mujer lesbiana, una especie de violación correctiva. Tuve también episodios como de agresión más bien verbal, de insultos y demás, pero también tuve situaciones mucho más sutiles, como por ejemplo la situación de una pareja de hombres gays que era acosada permanentemente por sus vecinos porque les parecía a ellos que no podían convivir con una pareja no heterosexual. Entonces recibían cartas, señalamientos, burlas un poco veladas. Me encontraba también con casos que a veces llevados a las instituciones difícilmente podían tener una resolución. En su momento el caso de Satya con sus dos mamás, que a la fecha ya está resuelto judicialmente, pero en el momento en que hice la investigación era una lucha constante contra las instituciones, empezando por el registro civil, la misma lucha del matrimonio civil igualitario y cómo se posicionaba socialmente muchas personas en contra de esta posibilidad de contraer matrimonio dos personas del mismo sexo. Entonces, el abanico es un gran espectro de posibilidades y de formas de violencia y que están muy arraigadas a la negación de la orientación sexual distinta a la hegemónica, que es la heterosexual. Ahora, detrás de estas formas de violencia, múltiples formas de violencia que se pueden manifestar y que van, yo digo, desde los espacios más cotidianos hasta los más institucionales, hay también unas ciertas manifestaciones de poder, de relaciones de poder o de estructuración de poder. No sé, Sofía, tú que has investigado sobre el tema y sobre todo también desde lo que tiene que ver con las instituciones, con el Estado, ¿cómo se manifiestan esas relaciones de poder, digamos, en estos hechos o en estas manifestaciones de violencia? Bueno, yo creo que con los ejemplos que ponía Rafael y también un poco retomando el caso del matrimonio igualitario, una de las cuestiones importantes que hay que señalar es que las instituciones y el propio Estado se organizan y son artefactos culturales de organización de lo social que están articuladas en términos binarios. Entonces, en términos binarios, en donde hay unas formas de vivir que son permitidas y otras que son prohibidas, y que también están pensadas en términos de género, pero de este género binario. Entonces, hay unos roles y unas formas en las que las mujeres deben comportarse y los hombres también, y cualquier cosa que salga fuera de la norma tiene que ser regulada. Entonces, por eso es, ¿no es cierto?, cuando uno dice lo importante que es, que significa que un artículo en torno al matrimonio quite la palabra hombre o mujer y que se quede con que sea un contrato entre dos personas, es muy importante porque en términos jurídicos lo que implica es un poco desmantelar este sistema binario de formas de dominación estatal, que lo que hacen es invisibilizar los vínculos conyugales distintos a los heteronormados. Y luego, claro, uno, como también decía Rafael, se puede encontrar con múltiples casos en donde las instituciones y el Estado ejercen violencia tanto física como simbólica a nivel cotidiano, ¿no es cierto? La policía todavía sigue encarcelando a personas, el registro civil todavía sigue negando las formas contractuales que están fuera del este binario hombre-mujer, familia nuclear, todo esto que parece normal. Bueno, y también, digamos, los en términos de identidad de género, aunque entiendo yo que aquí en Ecuador, a diferencia de otros países donde para el caso de la cédula o del registro civil solamente operan estos dos géneros, masculino y femenino, aquí en Ecuador no. Pero resulta que cuando uno va a sacar la cédula tampoco es una pregunta que le hacen, simplemente lo encasillan de cajón, es hombre, entonces el género masculino es mujer, el género femenino, ¿no? De pronto, para recordar también a nuestros oyentes, ¿no?, algo que ya habíamos mencionado en algún programa anteriormente, y es que hasta 1997 en Ecuador era penalizado el hecho de ser homosexual, digámoslo así, como estaba en ese momento tipificado el delito, ¿no? Respecto a eso, Rafael, no sé, de pronto en tu investigación ahondaste en el papel que tienen las instituciones también en que estas formas de violencia, en que estas formas de discriminación se sigan manifestando. Sí, justamente eso es parte importante de mi trabajo y es encontrarme el tema de que a veces el ente que violenta no necesariamente es otra persona, sino todo un aparato estatal, una institución. El registro civil es de las instituciones más complejas y más violentadoras que tenemos, y hay que decirlo de esa manera porque son sumamente cuadrados, ¿no? Tienen un marco muy chiquito de comprensión de cómo funciona el universo y lo que no está normado por el código civil o la legislación de identidad está por fuera y es además incuestionable. Es como si no pudieras modificar algo que en realidad es un producto cultural y es una respuesta histórica a una institución, pero que no necesariamente es inmutable, pero así es percibido un poco por las instituciones. Entonces, en el caso de matrimonio civil igualitario y en el caso de Satya con sus mamás, justamente el registro civil tuvo un rol importante en ejercer esta violencia, porque es además la negación de estas otras familias, de estas otras posibilidades, es el utilizar el discurso de la ley por encima de la necesidad que ves socialmente y de los planteamientos que están haciendo las personas. Es no comprender que las leyes son además un producto histórico, cultural, que tiene una respuesta en un momento específico. Entonces allí justamente se generaron muchas tensiones. Y el hecho de que tú, para tratar de ejercer un derecho, digo tratar porque en ese momento no era ni siquiera ejercerlo, porque no estaba como tal reconocido, que tengas que acudir a tribunales, ir permanentemente a hacer denuncias, dar declaraciones, recibir el amparo de la Defensoría del Pueblo, tener abogados a tu alrededor, eso ya es en sí una forma de violencia que afectó a algunas personas que estaban permanentemente en esta lucha. Claro, me imagino yo también que hay formas de revictimización, ¿no? En el caso de que además si la persona fue violentada físicamente, qué sé yo, y luego tener que estar contándole el relato y reviviendo la experiencia a todas estas personas que además ni siquiera lo ven al otro como persona, como que tiene derechos, como que tiene sensibilidades, es también, yo me imagino, una situación bien compleja. Así es, y adicionalmente a eso, también la reacción social que había al respecto, porque ahora, recordando un poco las entrevistas que hacía, por ejemplo, una de las mamás de Satya me decía, era terrible, además de ya tener que ir a tribunales tratar de ejercer sus derechos, escuchar las cosas que decía la gente. Les decían imperialistas, váyanse de aquí. Entonces también había una ola de xenofobia alrededor del tema de homofobia ya que existente, ya patente en este caso, y que también generaba tensiones adicionales. Y a todo esto hay que pensar, está expuesta una niña también, entonces sí, es complejo. Así es. Yo quería rescatar un poquito lo que nos decía Sofía respecto a la violencia que ejercen las instituciones y el Estado. En estos días hemos tenido, digamos, manifestaciones convocadas por sectores religiosos para mostrar su rechazo a la aprobación del matrimonio civil igualitario. ¿Percibimos ahí una acción violenta? ¿Se puede calificar de esa manera? Sí, por supuesto, es una acción violenta que además está atravesada por las propias dinámicas del Estado y por la propia sociedad. Y eso creo que es lo más complicado, porque uno se pone a pensar y se cuestiona por qué la Iglesia o por qué el ámbito religioso tiene que dar una voz sobre algo que primero ya está registrado como norma o que está reconocido, pero más allá de eso, que dentro de una creencia, que además es una creencia de fe bastante anclada a cuestiones como el amor, como la convivencia, se generen estas formas de rechazo. Y ahí lo que uno puede ver prácticamente, que creo que también hay que señalar, es que lo que estamos hablando también está atravesada por disputas en relación a lo moral. Y esto de lo moral también está socialmente construido. Entonces, claro, cuando hablábamos al principio de cómo se constituye esta palabra LGBT, o sea, todavía en términos morales y en términos muy anclados a lo religioso se sigue hablando de sodomía, ¿no es cierto?, de prácticas aberrantes. Cuando uno oye, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del pastor que se presentó en un programa de televisión, o sea, uno dice, ¿cómo un programa de televisión puede invitar a un pastor a hablar sobre este tema? Cierro el paréntesis. Entonces comienzan a decir, no, si es que luego ya se van a casar entre perros y gatos. Y van... Entonces no, es una cosa sin sentido que está muy articulado a un orden moral que no reconoce estas otras formas de convivencia que decía Rafael. Entonces ahí es cuando uno comienza también a cuestionarse, a decir, o sea, ¿qué tiene que ver el ámbito religioso? Tiene que ver mucho porque son los que condicionan lo que está moralmente aceptado o no, con el reconocimiento legal de las diversidades sexuales, pero sobre todo con el reconocimiento social de los vínculos que debemos tener más o menos planteados en términos de justicia. Entonces, cuando tú hablabas, por ejemplo, al inicio, creo que alguien decía en la radio, en Vox Populi, bueno, si es que la ley de Dios dice una cosa y la ley del hombre dice otra, pues tendremos que convivir con ambas leyes. Entonces, claro, está esta cosa de que la religión o la ley de Dios ya es una norma. Y creo que eso también hay que desmitificar, porque puede ser muy peligroso y puede reproducir también, produce formas de violencia enormes, como lo que veíamos también, no sé si Rafael tendría revisado esto en el libro, estas clínicas de deshomosexualización, que también están muchas, están articuladas con iglesias, ¿no es cierto?, para curar la homosexualidad. Entonces sí hay que también tomar en cuenta que estos discursos morales y religiosos son violentos. Bueno, Laura, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo en este programa. Ya vamos llegando al final, pero no queremos irnos sin que Rafael nos cuente un poco más del lanzamiento de su libro. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? De pronto, para que las personas que nos están escuchando y que se sientan interesadas, porque entiendo que también va a haber un debate y va a haber una presentación más amplia, puedan también asistir e informarse más, también participar con su punto de vista y su opinión. Así es, la presentación del libro va a ser el día jueves 27 de junio a las 6:30 en el auditorio de la Biblioteca de la Flaxo. La idea va a ser tener allí un pequeño conversatorio con un panel que nos va a apoyar en este tema de discutir el libro. Va a estar Pamela Troya, que es la fundadora de la campaña de matrimonio civil igualitario. Ella le quise invitar porque tanto en su caso del matrimonio igualitario como en el de la denuncia que se hizo contra el pastor Zavala durante la campaña presidencial de 2013, estuvo muy vinculada a estos temas justamente de la violencia un poco institucional. Entonces también nos va a acompañar Marta Cecilia Ruiz, que fue la docente que me acompañó como asesora de tesis en la Flaxo. Y la idea sería presentar un poco los casos, las conclusiones y tener la posibilidad de conversar con las personas interesadas acerca de estas formas de violencia. Bueno, ya saben, el jueves 27, 6:30, 18:30, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, esto es en la biblioteca de la Flaxo Ecuador, ¿no? Correcto. Listo, agradecemos muchísimo la apertura, la aceptación a nuestra invitación por parte de nuestros invitados. Lamentamos que el tiempo siempre es una limitación para que nosotros podamos desarrollar un poco más los temas y podamos también solicitar una mayor cantidad de puntos de vista de parte de quienes nos acompañan en el programa. Les agradecemos muchísimo, Sofía, muchísimas gracias, Rafael, por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Jesús y Laura, por esta invitación. Bueno, los dejamos con la canción Pez Azul de la cantante ecuatoriana Nicole Rubira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo sábado para seguir cuestionando, porque recuerden que el mundo es un pañuelo, perdón, lo dije mal, ¿no? Porque el mundo no es un pañuelo, hay que cuestionar lo que vemos y los que vivimos. Chao, chao. Chao. sol. Han pasado tantas lunas desde el primer beso. ¿Será que todo fue siempre tu plan? Y terminé con tu nombre tatuado en el pecho. Ay, amor, no diré quiero. Tú que vas por aquí y por allá. No detengas el momento. Ven y róbame un beso. Los cuestionadores. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Que las preguntas nunca falten en tu vida. La cuestión es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar.